todos, bienvenidos. Comenzamos la última edición del País de los Sueños, la del sábado, claro está. Mañana también tenemos dos horas más, desde las 10 y hasta la medianoche, mañana domingo. Hablamos de las últimas ediciones de este 2014. Por cierto, que estamos preparando para mañana domingo, en nuestra segunda hora, un anticipo de lo que será protagonista la música de Navidad hecha por los mejores músicos del mundo, como es el caso de Mario Biondi. Será la próxima semana. Y mañana también, domingo, desde las 11 hasta la medianoche, con música como esta, Santa Claus is Coming to Town, álbum de 2014. Saludos de Juan Antonio Jurado con Lorenzo Romero en la producción, como en tantas otras ediciones navideñas del País de los Sueños. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. Stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me on his workshop and told me his plans to me. Teclas mágicas y uno de los mejores pianistas del mundo, líder de 4Play, esa super banda que nació en Los Ángeles hace años. Awaken Us to the Blue, Bob James. Así comenzamos esta hora.